Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos está escuchando desde algún territorio el programa Aire Puro en su versión 795. Ya poquito nos queda para completar los 800, así que harto aguante ahí a todas las organizaciones que aportan a este programa, que nos siguen también, compas, desde la individualidad también. Muchas gracias por amplificar estas voces que por aquí salen. Hoy día queremos partir, como ya llega septiembre, se nos viene encima, ¿no? Pero queremos partir recordando, conmemorando, reflexionando y ojalá también accionando en cuanto a los procesos de memoria. Y en ese sentido, gracias a los compañeris que son desde la radio Juan Gómez Milla, desde la Escuela de Periodismo, nos compartieron que desde el día 24 de agosto van a tener disponibles 12 cápsulas, una por una, ¿cierto? Hasta el 10 de septiembre, cápsulas que les llaman el podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo, que es una apuesta para presentar un recorrido histórico por los últimos 53 años de la historia, con voces, recursos de audio, memorias de hoy, entrevistas y reflexiones, y lo proponen como una forma de participar de la disputa de los relatos en tiempos de este negacionismo tan terrible que estamos viviendo y el relativismo histórico. Recordemos, por ejemplo, de que Gloria Navellán, ahí desde el Congreso, en ese puesto de poder, ella dice de que es una leyenda urbana las tantas violaciones de mujeres y también de hombres que sufrieron a manos de Milico, de Ladina o de otros seres, las personas que han relatado. Entonces, frente a ese negacionismo, y bueno, para qué decir los republicanos y toda la derecha, porque inclusive hay que recordar de que hay personas de la oficina que también hoy día están en puestos de poder y que eso se desconoce inclusive desde el mismo Frente Amplio. Entonces vamos a presentarle el tráiler de los primeros 12 capítulos. Le invitamos a que ustedes lo escuchen. La Radio Universidad de Chile, más o menos a las 17 horas de cada uno de los días, desde el 24 en adelante, va a estar dando una de las cápsulas, así que eso está muy bueno. Un poquito así como para repasar, la primera es La Sedición de los Poderosos, después el Golpe de Estado, después Persecución y Resistencia, las primeras protestas, los años decisivos, la Transición Cándida, la página no se da vuelta, Nuevo Siglo, Viejo Modelo, El Pueblo Vuelve a Ser el Pueblo, Allende y Más Allende, Estallidos y Pandemias y Cierre de Apertura. Así que ahí por ese lado, compañeros, que les queremos compartir un poquito de aquello. Por otra parte, también vamos a escuchar las declaraciones que hubo de nuestras compañeras y compañeros de El Humedal Entre Cerros, de la defensa del Humedal Entre Cerros, que junto con otras organizaciones territoriales de la quinta, de la región de Valparaíso, tuvieron una reunión aquí en la ciudad de Valparaíso con la Seremía para establecer una mesa de trabajo. Insisten en que no es una mesa de diálogo, es una mesa de trabajo directamente, la cual va a contar con un trabajo de, bueno, ahí van a escuchar las voces, ¿no? Pero un trabajo directo sobre los distintos humedales, una visita en terreno al humedal, particularmente Entre Cerros, para observar la vegetación. Invitaron al Servio, al gobierno regional, a la intendencia, al Seremi de Medio Ambiente. También van a estar algunos comités ecológicos, juntas de vecinos, y el compromiso es que se tome la responsabilidad desde el Servicio de Evaluación Ambiental, porque la Contraloría y la Corte Suprema ya están planteando de que si hay un proyecto que va a afectar un humedal, aunque no esté formalmente declarado, tiene que pasar necesariamente, obligatoriamente, por un estudio de impacto ambiental, cosa que no se está haciendo. Inclusive vamos más allá de que decíamos la semana pasada que son 17 ya los humedales que se está dando vuelta a la declaratoria. Entonces, frente a esto, vamos a escuchar las voces de nuestros compañeros que exigen, entre otras cosas, que el plan de emergencia habitacional no siga ejecutándose sobre los humedales y bosques nativos, como lo están haciendo en el Pulmón Verde y Humedal Entre Cerros, ya habiendo alternativas concretas. Se exige que también esto que yo les decía, que el Servicio de Evaluación Ambiental actúe acorde a todo su propio instructivo, que señala que todo proyecto que afecte al humedal debe ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA, y el cual el de Entre Cerros fue declarado admisible según la ley 21.202, me parece que. Aquí hay una discusión igual teórica que se está dando, o por lo menos desde las fuerzas políticas, desde los pueblos, es que se pretende establecer, a mi parecer, o a nuestro parecer equivocadamente, de que es el movimiento, comillas, ecologista, está en contra de las viviendas sociales, y eso es un error muy grande. Creo que es muy importante que nos tratemos con respeto, compañeros. Desde Entre Cerros siempre se ha dicho de que es importante, es fundamental la vivienda, es fundamental la tierra, pero siempre también tenemos que ir creciendo en conciencia en cuanto a cómo habitamos este entorno. De hecho, ahí van a escuchar al compañero de Entre Cerros que dice de que somos parte de la biosfera, entonces de la biodiversidad. Entonces vamos a escuchar eso también. Por otra parte, les traemos también este 22 de agosto se cumplen 7 años sin justicia para Macarena Valdés, que junto con Rubén Collío lucharon ahí arriba, ¿cierto?, por Gualmapu, defendiéndose de la empresa Saesa. Recordemos que Maca Valdés la asesinaron sicarios en su casa, la dejaron colgada para que pareciera que fue un suicidio. Junto a su guagua la dejaron ahí. Su guagua tuvo que observar desde la infancia todos esos hechos. Y nosotros, como Aire Puro, estuvimos allá en su casa, en su lugar. Estuvimos con Rubén, lo acompañamos y es muy sentido, ¿cierto? Seguir recordando de que en este país tan desgraciado no hay justicia, pese a que la misma familia, porque ni siquiera el servicio médico legal fue capaz de hacer una autopsia como es debida. La familia hizo más de una autopsia y en la cual se demostraba de que hubo participación de terceros, como lo sabía toda la comunidad de allá donde vivía Macarena Valdés. Así que hoy día les traemos una serie de cantos que están hechos a ella, cuarteto, ¿cómo se llama? Una poesía también, así que ahí les dejamos con eso. Y por otra parte, gracias al medio de comunicación plurinacional e independiente Eco TV del Sur, esto es desde Gualmapu, vamos a escuchar las voces tanto de Machi Millaray Huichalaf, como también de Karina Riquelme, quien es abogada de Derecho Humano y Pueblo Originario. Esto viene desde Temuco porque se estrenó el documental Jardín Infinito, de la directora Chamila Rodríguez, que estuvo presente en su presentación y en el posterior conversatorio realizado con la Machi. Esto fue en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UFRO, en la actividad organizada por estudiantes de terapia ocupacional. Este documental sigue a la defensora del territorio, a la Machi Millaray, quien lleva años luchando contra la violencia ejercida en contra de su comunidad, tanto nacional como internacionalmente. Esto ha sido una defensa que apunta a las tradiciones, a las creencias y a la importancia de conservar la biodiversidad en conjunto a los caudales del agua en una tierra sagrada, como lea allá donde está el Pilmaiquén, el Ñen Quintuante. Y esta lucha ha sido muy compleja, como dice la misma Machi, contra la intervención en el río Pilmaiquén, particularmente por parte de la empresa Statkraft. Así que vamos a escuchar esas voces y también finalmente les vamos a dejar con una entrevista que hizo nuestro corresponsable, el Nico, en donde entrevista a Alex Borges desde Quilpué, que hay un conflicto entre el Minbu y que a través del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, el PREMVAL, buscan construir una nueva red vial estructurante con la consecuente destrucción de áreas de bosques y quebradas en la ciudad jardín.

buenos días. Un saludo a los medios de comunicación que han venido al llamado para presentar la declaración y las visiones de los delegados internacionales que forman parte de la misión que ha venido para observar los comicios y la consulta popular por el Yasuní y por el Chocó Andino. Esta misión internacional llegó hace varios días y ha tenido la oportunidad de conversar con personas que conocen de la industria petrolera para entender el proceso de cierre y desmantelamiento de las actividades petroleras en el bloque 43 del ITT. También han tenido la posibilidad de visitar algunos recintos electorales, tanto en el centro norte de Quito como en el norte, en el Comité del Pueblo. Han tenido la posibilidad de conversar con compañeros de movimientos sociales urbanos en Quito. Y luego del día 20, en la tarde, han podido comprobar el masivo deseo y contundente deseo de los y las ecuatorianas de votar a favor de la vida, votando sí al Yasuní y también sí al Chocó Andino. Esta misión es una misión que está conformada principalmente por delegados de organizaciones nacionales e internacionales de la cuenca amazónica, pero también de Chile y también de Costa Rica, que ha sido una inspiración, como ustedes habrán podido ver a lo largo de esta campaña por el sí al Yasuní, que ha sido una inspiración lo que ocurre en Colombia, en Costa Rica, declarada como libre de minería metálica y también de petróleo. Sin más, yo les voy a dar la palabra y les voy a presentar para que vayan leyendo la declaración, para que luego nos digan cómo ven ellos la potencia que tiene esta decisión ecuatoriana en sus países para las luchas territoriales, y luego vamos a dar paso a preguntas de los medios de comunicación. Voy a darle la palabra a Natalí Rengifo. Ella es de la Plataforma Latinoamericana por la Justicia Climática y de Corporate Accountability en Colombia. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a la prensa por estar aquí, por acompañarnos. Vamos a proceder a la lectura de la declaración de la misión internacional que ha estado aquí esta semana. El 20 de agosto, casi el 60% de la ciudadanía ecuatoriana dijo un sí rotundo en una consulta popular nacional para mantener el petróleo en el subsuelo del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní. Más que un plebiscito, fue una celebración por un nuevo horizonte de la vida para Ecuador y el mundo en el presente y en el futuro. Esta decisión es un acto de realismo poético, es simbólica, psicomágica y absolutamente necesaria para sostener la vida en el planeta. La consulta celebrada 10 años después de la petición original para realizar el plebiscito logró el apoyo legalmente requerido y muestra el triunfo de una ciudadanía con capacidad de luchar por sus derechos y bienestar frente a la oposición de los gobiernos pasados. Esta reafirmación del sí a la vida es un paso más en un proceso de justicia reparadora para toda la Amazonía herida y con sus pueblos. A pesar del tiempo transcurrido desde que debiera haberse celebrado el referéndum, a pesar de una agresiva y bien financiada campaña del miedo contra esta iniciativa, los ecuatorianos y ecuatorianas votaron sí al cambio con la firme confianza de que otro mundo es posible. Esta es una gran lección sobre los significados de la democracia, la política y la participación, que sitúan el cuidado de la vida en el centro de la lucha para superar múltiples crisis. Activistas del mundo reconocen que Ecuador es hoy un referente para forjar una ciudadanía que mira al futuro de una manera nueva y visionaria. Dado que el resultado de la consulta del 20 de agosto es de inmediata aplicación, ahora tenemos que prepararnos para abrir una fisura decisiva en el modelo colonial extractivista para hacer realidad la posibilidad de una verdadera independencia de los combustibles fósiles. Hoy comienza una nueva etapa de lucha que nos permitirá contribuir a reivindicar y convertir en territorio sagrado una zona de sacrificio y sufrimiento, e iniciar un proceso de justicia y reparación histórica. Para el mundo, y en particular para América Latina, no hay vuelta atrás. Ha comenzado una transición justa para los pueblos y la naturaleza. También queremos enfatizar que Ecuador no está solo, por eso estamos aquí. En muchos países de toda América Latina, los pueblos, y especialmente los pueblos indígenas, a través de numerosas luchas de resistencia, están enfrentando la contaminación y los daños causados por la extracción del petróleo y avanzando en la protección de los territorios que deben ser liberados y revitalizados. Somos una misión internacional conformada por diversas organizaciones de países de la cuenca amazónica, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, también de Costa Rica y Chile. Somos representantes de redes internacionales que trabajan el tema de la justicia climática, agua y territorios. Nuestra misión es ayudar a sanar, unirnos al proceso de restauración, ayudar al cumplimiento de los derechos colectivos de la naturaleza y de los pueblos y promover el cuidado de la vida. Trabajaremos para ayudar a encontrar un camino hacia la reparación integral y la garantía de que las injusticias del pasado no se repetirán. Buscaremos constantemente aprender de este proceso para seguir promoviendo mejor la defensa de la vida y el territorio en nuestras comunidades. Tal y como se reconoce en la papeleta aprobada por la mayoría de los ciudadanos, y paso aquí a leer, de conformidad con lo establecido en el dictamen 622-CP del 23, las medidas a implementar en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado se llevarán a cabo mediante el retiro progresivo y ordenado de todas las actividades relacionadas con la extracción petrolera en un plazo no mayor a un año a partir de la notificación de los resultados oficiales. Además, el Estado no podrá realizar ninguna acción para iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar la explotación del bloque 43. Así nos hemos reunido con nuestras contrapartes ecuatorianas para discutir los pasos a seguir, que serán compartidos oportunamente, para observar efectivamente los procesos de remoción de infraestructura, cierre de las operaciones, taponamiento de pozos y restauración de las áreas afectadas. Nos sumaremos a los esfuerzos para monitorear y contribuir con estos procesos en todo lo que esté a nuestro alcance. Los esfuerzos de los pueblos ecuatorianos están dando un ejemplo histórico a nivel mundial. Están abriendo caminos para la desfosilización y la despetrolización. El cumplimiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países contaminantes. El pago de la deuda ecológica del norte al sur. La batalla contra las falsas soluciones a la crisis y por una mayor sensibilidad hacia los caminos existentes y posibles. Yasuní es el territorio desde donde se iniciará la verdadera y justa para seguir sumando esfuerzos territoriales para avanzar en la transición es impostergable. Estamos repolitizando el pensamiento sobre el cambio climático al reenfocar los esfuerzos de transición más allá del carbono y lejos de las medidas que mercantilizan la naturaleza, con pasos concretos para cumplir compromisos reales. La consulta encarna un conjunto de iniciativas profundamente democráticas a escala nacional, basadas en la autodeterminación, y se inscribe en un nuevo horizonte de escenarios postcoloniales: la soberanía alimentaria y energética, la autonomía, el arte y la cultura, el buen vivir, forman parte de la transición justa que buscamos los pueblos de territorios diferentes y a menudo lejanos. Nuestro compromiso es velar por el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos que han co-creado la biodiversidad de la selva, así como el respeto por la vida, a los animales, las plantas, los microorganismos y los guardianes espirituales que habitan. Somos Amazonía. El agua de la Amazonía circula por nuestros cuerpos. La nuestra es una lucha permanente con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte por la justicia ecosocial. Yasunicemos el mundo. Muchas gracias. Este pronunciamiento lo firman Fabián Pacheco, de Costa Rica, o el Watch América Latina y del Bloque Verde Costa Rica, Liliana Huitrago, de Venezuela, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y también de la Campaña Global para Exigir la Justicia Climática. Lo firma también la compañera Tatiana Roa, de Colombia, de Sensat, Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia. La presente Natalí Rengifo, de Colombia, de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y de Corporate Accountability. También lo firma Joao Gómez, de Brasil, de FASE y del Grupo Carta de Belén. Nuestra compañera Diana Pucatica Flores, de Perú, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y de Tierra Activa, Perú. Lo firma también la compañera Cecilia Sueiro, de Perú, de Tierra Activa Perú y de la Campaña Global para Exigir Justicia Climática. Francisca Fernández, de Chile, del Movimiento para el Agua y los Territorios y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son, guerreros? ¿Dónde está? Fuimos arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son, guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son, guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Soy Óscar Olivera, de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. ¿Algunos de los compromisos que asume Seremi junto a las organizaciones que en esta reunión estábamos es la de poder armar una mesa de diálogo? Una mesa de diálogo de trabajo, en la que podamos poder primero conversar acerca de las diferentes posturas que sostenemos en este conflicto socioambiental y poder trabajar de manera colaborativa para poder encontrar alguna solución que respete también el cuidado del entorno natural. Asimismo, se comprometieron a poder establecer una visita en terreno para poder contrastar lo que los documentos indican con la realidad que se vive, con el humedal y también la vegetación que hay en ese espacio. Sí, ahí señalan que van a invitar a Servio, porque Servio también tiene que ser parte de este proceso. Sí, sí, la mesa de trabajo es fundamental, porque ellos plantearon una mesa de diálogo. Sin embargo, hablamos de mesa de trabajo porque la primera instancia es el diálogo, pero necesitamos que sea una acción sostenida, que hay un trabajo en el tiempo, ya que requiere la participación de hartos actores y actrices. O sea, hablamos del gobierno regional, Intendencia de Medio Ambiente, Seremi Medio Ambiente, Seremi Mimbu, Comité de Vivienda, Junta de Vecinos, 74, 73, Comité Ecológico. Son varios actores y actrices del territorio que estaríamos siendo parte de esta mesa de trabajo que quedó el compromiso, lo ingresamos a la oficina de partes. Así que ella se comprometió de darnos por correo firmada esa carta de compromiso. ¿En qué tiempo? Sí, dijo que lo más pronto posible, porque considera que era urgente, que estamos en contra del tiempo. Nosotros le planteamos que desde el mismo lunes, si quieren ir, pueden ir al terreno. Es importante igual visibilizar también que Servicio de Evaluación Ambiental es una de los responsables también, que necesitamos como plantear que ellos están evadiendo la evaluación de impacto ambiental. Sí. Porque la Contraloría lo plantea, la Corte Suprema, que hay la interpretación de los literales de S y P, plantean que en este caso, que como hay un proyecto que puede afectar un humedal, aunque no esté formalmente declarado, tiene que pasar por la evaluación de impacto ambiental. Se lo dimos por informado también a Seremi, hay un instructivo del propio SEA que lo respalda, por lo tanto ellos se comprometieron también a consultar. ¿Ya? Además que la consulta de pertinencia ni siquiera menciona el literal P. Ni siquiera hace la interpretación favorable para ellos, ¿sabes? Sí. Así que eso, pues, compas, como agradecerle la paña, así. Sí, muchas gracias. Gracias. Un aplauso para todos ustedes. No sé si... No, pero la Seremi ingresó cuando había manifestación. Se escuchaba todo. Se escuchaba también. Sí. Entonces, ella pasó piola, pero pasó en un momento álgido de manifestación, donde también planteamos y que ignoraron un poco eso en el acta. Ya, que tiene que ver con el impacto social que implica la construcción de los edificios, además de ecosistémico, porque hay distintas comunidades que estamos manifestándonos porque tenemos un uso histórico del lugar. O sea, es una contribución a la biodiversidad y nosotros también somos parte de esa biodiversidad. Entonces aquí está afectando nuestra salud, está afectando nuestra salud mental, y eso también como le bajaron un poco el peso a ese argumento. Sin embargo, desde la calle, desde las redes sociales también, distintos vecinos, vecinas y organizaciones estamos visibilizando que no solo está pasando acá, sino que en muchos otros sectores, y que es importante seguir denunciándolo, porque hay una ley que la están doblegando y hay una posición ética y política poco clara de un gobierno que se plantea ecologista. Eso sí fue repetitivo. Acá hay un compromiso del gobierno con el medio ambiente, por lo tanto nosotros y nosotras estamos haciendo valer ese compromiso y el derecho a manifestarnos y a exigir que dejen de devastar nuestros humedales y bosques nativos con los edificios. Así que a seguir luchando, a seguir articulado y articulada. No solo está pasando en Entre Cerros, sino que también en Placilla, también el Parque Cintura está en un proceso de declaración de humedal urbano, y es fundamental seguir adelante con las estrategias que podamos, desde lo legal, desde lo social, desde lo ambiental, lo administrativo, y estar donde hay que estar. Así que muchas gracias, porque gracias a ustedes y al apoyo y al trabajo en equipo es que hemos podido sostener este proceso doloroso, injusto, lleno de contradicciones, pero que sabemos que es claro el objetivo: no más edificios sobre los humedales. ¡Yuhu! ¡No más edificios en los humedales! ¡No más edificios en los humedales! ¡No más edificios en los humedales! ¡No más edificios en los humedales! Cuando veníamos caminando de vuelta, nos cruzamos con un vecino que nos dice que nos dice: oiga, vecino, me dijo, váyase rápido para su casa, que su señora se mató. Cuando llegué aquí, encontré a mi hijo Francisco, de 11 años, llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. Visitada por las cuatro Mapua.

lamentablemente no soy el primero al que le pasa esto. Hay muchos peñis que también sufren la represión y que también siguen de pie y que también siguen haciendo las reclamaciones propias de nuestro pueblo. Es cierto que hoy día tengo un dolor gigante y esa pena tiene que transformarse en organización. Tenemos que despertar y si no estamos destinados a la extinción, porque eso es lo que quieren, eliminarnos, taparnos de centrales, taparnos después de mineras y eliminarnos. Y tenemos que reaccionar. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Macarena Valdés Muñoz, defensora de su territorio, del agua y la semilla, vivía en una comunidad mapuche ubicada en Tranguil, Panguipulli. Junto a Rubén, su compañero, y sus hijos, se fueron a vivir para allá a reencontrarse con sus ancestros y el aire puro. En el año 2016, la empresa austriaca RP Global inició allí la instalación de una mini central de paso, sin consulta indígena ni estudio de evaluación del impacto ambiental de esa iniciativa. Macarena participó en primera línea en un corte de ruta para llamar la atención de las autoridades sobre su lucha contra el proyecto. Luego, ella impidió que se instalaran en su predio el cableado necesario para la central. Contratistas de la empresa aseguraron a Mónica Pailamilla, dueña del predio donde vivía Macarena, que si Rubén no se iba del lugar, comillas, algo muy malo podría pasarles, cierre de comillas. Y dos días después, el 22 de agosto del 2016, el mayor de sus hijos encontró muerta a Macarena colgando de una viga del techo de su propia casa, frente a su guagua Antulén. Hasta ahora, la policía y el Instituto Médico Legal de Valdivia califican el hecho como un suicidio, pero la familia y la comunidad sospecharon de un montaje para encubrir su asesinato por sicarios. La verdad la sabemos, queremos justicia. Veo agua desde el cielo, veo llover y es el boldo que me tomo como la buena. Todo lo que la negra plantaba brotaba. Ella tenía esa magia. Mi hijo mayor se sentía culpable por estar estudiando acá en Panguipulli y no estar con su madre. Mi hijo chico se sentía culpable por haber ido a trabajar conmigo ese día. Pero no es nuestra culpa, porque eso es lo que nos quieren hacer pensar. Eso es lo que ellos quieren que nosotros creamos. Que es nuestra culpa. La culpa es de ellos, que nos reprimen, que nos encarcelan, que nos arman montaje, que nos violentan, que nos vulneran una y otra vez, que insisten e insisten e insisten con tratar de aniquilarnos. Ellos son los culpables. Pero la responsabilidad de organizarnos, esa sí es nuestra. De todos nosotros. Esa sí es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿van a seguir intentando vulnerarnos? ¿Van a seguir intentando asesinarnos y van a seguir intentando acallarnos? Pero cada vez tenemos que ser más. Esa sí es nuestra responsabilidad. Cada día ser más. fuera a encontrar. Colgada en su ruca y la cosa está mal. El médico sabe que no se rompió la cervical. Oye, Winga, te falta el origen y nuestra de Valpo, para que la escuchen. Yo creo que el elemento común está en esto tentativo de los gobiernos hoy, ¿no? En esta nueva ola de acumulación originaria, de extender su control sobre toda la riqueza natural, sobre todos los territorios y también sobre el cuerpo de las mujeres, porque ven el cuerpo de las mujeres como un recurso natural. Porque, como te digo, tengo que cargarme de todo el mundo y de Chile en particular me piden que me meta poco. En Naciones Unidas te dice, usted no, ya no es un funcionario chileno, usted es un funcionario del mundo. Sinceramente me duele, porque ¿sabes qué? Usted dice que no sabe, hace más de 54 días que están en huelga de hambre. Hay un niño que se llama Danilo Nahuelpi, tiene 18 años. Hay un niño que se llama Antu Yankakida, tiene 20 años. Y él fue preso cuando estuvo, lo que usted no sabe, la operación Huracán. Y era totalmente inocente. Y salió, por supuesto, salió totalmente blanco, blanco. Pero mira, lo que pasa es que cuando tengo tiempo me meto a ver el mercurio y no aparece nada de esto. Pero usted no me entiende, que hay una persona que también, que es mujer, que murió, que es Macarena Valdés, y eso pasó en su mandato. No, ¿qué? Yo creo que Macarena Valdés, yo no sé. En 2016, fue el 21 de agosto de 2016, fue en su mandato. Pero mi mandato no quiere decir que yo sé todas las cosas que pasan y todas las cosas. Ay, nunca conoció a Rubén Collío, nunca lo vio en su vida. Usted me quiere. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Tenemos que despertar, y si no estamos destinados a la extinción, porque eso es lo que quieren, eliminarnos, taparnos de centrales, taparnos después de mineras y eliminarnos. Y tenemos que reaccionar. Hey, pubeño, por lo menos. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín,

trafintum, práctica social que nos relaciona. Como pueblo, como raza, nuestro corazón funciona y funciona intercambiando sabiduría y voluntad, entregando lo mejor en nuestra reciprocidad, apañando en forma solidaria, ejercicio sano. Todo ayudan a uno y uno devuelve la mano en la siembra, en la cosecha, nuestro actuar sincero. Vale un peño, una lamia, bueno, y que tener dinero. Trafking tour es cariño, aprecias a alguien que se estima. Intercambiar nuestro trabajo que con las manos se cultiva. Compartir tomando mate, haciendo mi shagun. Un curry y Winkoff que en una recuperación, donde no hace falta la plata, sino peso en la frente, como centros comerciales, donde se endeuda la gente, porque rompe con el modelo económico consumista, donde el euro y el dólar se pelean por ser protagonistas. Trafking tu mule alu, tu fachima pumu, mule y kume raki tuan café, mule y kume dumun, compartiendo de piu. Haces este chabón, toda mi gente intercambiando, haciendo trafking tour. Oh, haciendo trafking tour. Egoísta, usurero, estafador. Su dinero, su fortuna aquí no tienen valor, ya que el valor más importante la adopta la cosa simple y es tomable, irreemplazable, de corazón inquebrantable, como un pacto de amistad con mi trafkin, compartiendo un yigun, kikimun, un palín contado de nuestra cultura como visión, nuestra raíz, hablando de nuestra familia, nuestro cuifi, origen, origen, de dónde viene nuestra hermandad. Humildad que fortalece nuestra identidad, palabras verdaderas de Piuque que se vinculan. Y en esta estrofa las escribo con mayúscula, hacen la forma mutua fraterna con la que nos regimos, hacia un hermano, hacia la tierra, en el lugar donde vivimos, agradeciendo con ofrenda y respetuoso un yipun, por el nehuen que nos otorga la mapu en su trafkintun. Trafkintu mule alu, tu fachi mapumu, mule y kume rakiduan café, mule y kume. Compartiendo de Piuque, así es este chabón, toda mi gente intercambiando, haciendo trafking tour. Trafking tour, mule alu, tu fachima pumu, mule y kume rakiduan café, mule y kume dumun. Compartiendo de Piuque, así es este chabón, toda mi gente intercambiando, haciendo trafking tour. Pasar. como testigo pondré a la madre cordillera para exigir verdad plena por Macarena Valdés, quien hace 3 años fue cruelmente asesinada por sicarios, ultimada en presencia de sus hijos. Por ella justicia exijo y por la tierra ultrajada. Hoy recordaré también a Santiago Maldonado, pues 2 años han pasado de su muerte en Cuyamén. Allá por dar lucha fiel lo mató gendarmería y su cuerpo ocultaría en tan burda operación. Gracias al pueblo en acción lo recordamos hoy día. Estás escuchando Aire Puro. Mari con Pulamien, Mulepalo, Tufachi, Guariamó, Temuco. Bueno, saludarlo desde mi territorio, desde el río Pilmaiquén, un fraternal abrazo a toda la gente que está escuchando y que está pendiente también de nuestra situación. Una situación que hace aproximadamente más de 10 años venimos sosteniendo. Al principio un par de familias. Ahora tengo el orgullo de informarle a la gente que hemos crecido mucho en cuanto en nuestro territorio, la defensa del río Pilmaiquén. Ahora son muchos más comunidades, asociaciones, gente urbana, gente de los LOF. Y en ese contexto estoy hoy día acá en Temuco. Ayer tuvimos una marcha por la defensa del río también, que se levantó por 50 comunidades que salieron a marchar en Río Bueno, o en la ciudad de donde se, entre comillas, pertenece nuestra comunidad. Existen vulneraciones a nuestros derechos políticos y territoriales, existen fallos de la Corte Suprema. A 6 meses de vencido ya llevan, o sea que tenía que ser ejecutado la entrega del Ñelma Puquintuante a todas las comunidades, donde ganamos después de esta larga lucha también de muchos. Me acuerdo igual que estuvimos acá en Temuco con gente donde se formaron grupos de apoyo a nuestra comunidad, donde triunfamos en la calle, en el campo y al mismo tiempo en la justicia chilena, que son fallos que crean jurisprudencia que son súper importantes también para otras comunidades que están pasando lo mismo que nosotros, que nosotras. Ya va casi 1 año de este fallo, donde hay un incumplimiento, donde CONADI ha sido inoperante, donde nosotros denunciamos a CONADI y a Monumentos Nacionales que no han estado a la altura de este conflicto político, porque es un conflicto político cuando llegan empresas extranjeras a comprar nuestras aguas, a comprar nuestro territorio. Uh-huh. Es lamentable que el Estado chileno hasta hoy día, después de todos estos años, no entienda y haga oído sordo a toda la problemática mapuche en general. Existe mucha amenaza también. No solamente el río Pilmaiquén, ya nosotros paramos una central en el río Pilmaiquén, la central hidroeléctrica Osorno. Ahora viene la central hidroeléctrica Los Lagos, que es por la que estamos luchando hoy día y donde hay vestigios arqueológicos que mantienen detenidas esas operaciones del embalse de esa central hidroeléctrica. Entonces, nuestra realidad es súper difícil. Yo soy machi, una autoridad espiritual, yo hago medicina. Y hacer medicina en un contexto de lucha de esa manera es súper difícil. Somos personas muy resilientes también, pero yo agradezco la energía que me da el río, yo agradezco la salud que tengo, agradezco también a mi gente que se ha educado al calor de la lucha, que hoy día no estoy sola, porque en un inicio realmente estuve sola y esto ha ido en incremento. Eso significa de que hemos hecho quizá una buena labor de poder formar a nuestra gente, a nuestros hueches, a nuestras lamien, a nuestras laguentufe, a nuestros guillatufe, que nosotros no separamos la espiritualidad del huechan, sino que como antiguamente todo es una sola cosa. Pero hacer un llamado a lamien, hacer un llamado para poder presionar el Estado chileno, porque el Estado chileno es el que hoy día nos vendió nuestro río. Es lamentable que venga un chino, un noruego, incluso empresarios de otras partes del mundo a hacerle daño a nuestro río. Hoy día nuestra biodiversidad en el río, parte del río está totalmente muerto, pero sí lo podemos reconstruir. Por eso hoy día estamos acá, porque sentimos que hemos ganado pequeñas batallas que son importantes para todo el Hualmapu también, no solo para nuestro territorio, sino que lo hacemos por todos, para todas, por nuestros hijos, nuestras hijas. Y bueno, en Noruega nosotros nos encargamos de globalizar esta resistencia que hemos llevado todo este tiempo. Lo llevamos al Parlamento, lo llevamos a los ministros, lo llevamos al pueblo, lo llevamos a los sindicatos, a los estudiantes, a los pueblos originarios de allá. Y tuvimos mucha acogida en ese territorio. De hecho, yo el lunes tengo que volver a Noruega a implantar una demanda al Estado noruego, hacer las primeras gestiones para poder demandar al Estado noruego en Noruega, porque las leyes chilenas lamentablemente están a favor de los empresarios y ellos acá están con totalmente cumplimiento. Allá no se ve así. Así que eso por también yo creo que es una gran tarea, una gran labor empujar para poder expulsar todas estas empresas extractivistas. Hoy día está en juego nuestro pueblo, nuestras cosmovisiones, está en juego nuestra vida. Porque el agua, como trata el documental de que vinimos a ver hoy día, Jardín Infinito, trata de la temática del agua como elemento curador, del agua como elemento vital, del agua como nosotros mismos, y que tenemos, casi somos pura agua, del agua como la UEN. Eso sería mi palabra, Lamien, y dar un apoyo aquí públicamente a nuestros Lamien que están en huelga de hambre, que se encuentran muchos días sufriendo los vejámenes del Estado, ya siendo víctimas de tortura, al momento que los separan, que los llevan lejos de su familia. Nosotros como mapuches somos personas que sentimos, somos seres espirituales, somos seres físicos también y tenemos que hacer cosas también para poder apoyar a nuestra gente, así que no puedo dejar de decir eso en este momento, a darle el apoyo a las comunidades que están en resistencia también, a continuar y de cada uno desde nuestras comunidades vamos a hacer un aporte para poder estar libres en algún día también, que yo creo que esa es nuestra labor como mapuche igual en este territorio, además de cumplir nuestros roles y proteger la tierra. A ver, yo creo que el escenario respecto a la instalación de empresas extractivistas en general en América Latina es un escenario que no cambia ni varía mucho dependiendo del gobierno de turno. Tiene que ver más bien con el sistema económico que se ha instalado a nivel mundial y además con el sistema extractivista y colonialista que ha mantenido muchas empresas extranjeras instalándose con empresas que son destructivas en todo lo que es ambiental y que en definitiva afecta a los territorios, y bueno, son los pueblos originarios en este caso los únicos que ejercen una defensa activa o los que ejercen una defensa más activa respecto de esos lugares, especialmente por su relación espiritual que cada uno de ellos tienen con esos espacios. Yo creo que es súper importante destacar acá que se trata de empresas extranjeras que se vienen a instalar a territorios con la aquiescencia del Estado chileno y la importancia también de que el Estado chileno no realiza ni cumple con sus obligaciones internacionales respecto de la protección de los pueblos originarios y también de los territorios, y al contrario, lo que realiza es prestarle protección a través de las policías a estas empresas, generando violencia institucional en contra de aquellos que protestan y que ejercen un derecho que es proteger ese espacio sagrado como lo es el Quintuante y los ríos en general. Creo en definitiva que lo que hoy día sucede es un tema que debe tratarse de manera transfronteriza, que ya los estados deben hacerse responsables de las empresas que incluso en sus propios estados, en este caso por ejemplo Noruega u otros estados que también han venido a instalarse en Chile, no conocen estas empresas que vienen al sur de Chile o en América Latina, en México, a generar impactos ambientales gravísimos, altísimos, a costa de quienes habitamos este lugar y que además representa el colonialismo que vivimos desde la llegada, digamos, de los extranjeros a este espacio territorial. Bueno, yo creo que es importante que comencemos a mirarnos de nuevo, que un proceso político como el que vivió Chile y con la desesperanza que generó entre muchos que pusimos nuestros esfuerzos en una vía democrática para poder subsanar las ilegitimidades que hoy día contempla la actual constitución, Fue un espacio político que en definitiva fue perdido, eso es la realidad, es una realidad que se perdió ese espacio y esa oportunidad, pero los espacios territoriales continúan manteniendo firmemente muchos la autonomía y la defensa de los lugares sin la necesidad de que el Estado se encuentre presente o sin la necesidad de que la institucionalidad se encuentre presente. Creo que ambas formas pueden convivir, para eso debemos nuevamente, entre todos aquellos que pensamos que podemos construir un mundo respetuoso entre seres que somos distintos, con tolerancia y con respeto, no solamente entre los seres humanos, sino también entre la diversidad de especies que vivimos en esta tierra, y que en ese contexto y con ese corazón abierto, dejar de lado quizás un poco los dolores esos dolores que nacen también de tantas impunidades de la historia que hoy día también nos recuerdan estos 50 años que se está viviendo de dictadura y que pareciera que no existe memoria en muchas generaciones. Creo que es muy importante levantar esa memoria, pero con un sentido distinto, con un sentido que no sea de revancha, porque me da la impresión de que la revancha en definitiva no nos lleva a construir, sino más bien nos lleva a atacarnos, y si vamos a o queremos establecer un mundo que, en el que podamos caber todos, idealmente tenemos que aprender a respetarnos y a reconocernos en esa distinción, en esa diferencia. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. El golpe no empezó el 11 de septiembre, comenzó cuando ganó la UP y Allende. Yanquis controlaban a tenientes, patrañas económicas negando el pan para toda la gente. El presidente nunca quiso defenderse, por eso una mañana nos tiraron balas en el vientre. Esta es la historia que vamos a contar, esta es la verdad, la dictadura militar. Llegaron los fascistas con su propia prepotencia, encarcelando a todo el que tenga la conciencia, matando, torturando policía secreta, violando a los humanos con su puta metralleta. Dando cara estaba al frente, estaba el MIR, como olvidar al Pop y sus ganas de destruir. Pero lo que hicieron con nosotros fue masacre, nuestros familiares torturados por la sangre. Cuánto detenido, cuánto desaparecido, cuánto hijo de puta vivo sin haber tenido su castigo. Desde la Francia la victoria ni perdón ni olvido, desde mi cora odio eterno de este resentido. Maldigo a tanto hipócrita que no tiene memoria, dejando a los burgueses escribiendo nuestra historia. Así introducieron el capitalismo, mis padres me contaron de ese genocidio. Deja falta que te dicen que no puedes opinar, porque tú nunca viviste en dictadura militar. Lamento confirmarle que no es un tema de edad, pues la muerte y el modelo nos cagaron por igual. Y aunque la historia la entierren en el olvido, se ven las consecuencias en un país muy deprimido. Por los 17 años que tuvieron el poder, por lo muerto y esas balas que se van a devolver. La dictadura comenzó el 71, con la persecución de la UP al Vox por no querer vender el culo. Hacia el 73 llegó el golpe más duro, el genocidio del pueblo, pero nunca de nuestro orgullo. Impusieron toque de queda en todos lados, las radios y los diarios fueron censurados, pero a los pobladores nunca silenciaron, ya que siempre dieron cara y lucharon. Así comenzaron a desaparecer presos políticos, la caravana de la muerte. El abuso de poder se empieza a expandir, mientras la tristeza calaba más fuerte. En el 74 se crea la DINA para detener, exiliar, torturar, asesinar familias, con el auspicio económico y armamentista de los gringos y de la CIA, para con impunidad matar a sangre fría. El 75 los Chicago Boys aplican el no liberalismo. Así llegó el 78 con la CNI, la misma mierda igual que Cristo. El Frente y el Mierda van batalla todos los días, nunca dieron la lucha por perdida. El 80 la constitución de Jaime Guzmán abre una nueva herida, la educación. En el 85 acribillan a los Vergara y el 90 finaliza falsa democracia. Deja falta que te dicen que no puedes opinar, porque tú nunca viviste en dictadura militar. Lamento confirmarle que no es un tema de edad, pues la muerte y el modelo nos cagaron por igual. Y aunque la historia la entierren en el olvido, se ven las consecuencias en un país muy deprimido. Por los 17 años que tuvieron el poder, por lo muerto y esas balas que se van a devolver. Y es el proceso que empezó en 73, militares y oligarcas recuperan el poder. y es que fue Allende el que no quiso otra salida, respetando el marco normativo de la burguesía. Cordones industriales gritaban guerra civil, y fue Allende el reformista el que los quiso reprimir. Y así llegó la dictadura militar, instalando su puto proyecto neoliberal. Milicos entrenados por los Estados Unidos, educados, limitados, siempre frente a un enemigo. Su golpe militar no podían esperar, reprimiendo el proceso de insurrección popular. Formaron la DINA y después la CNI, la mejor gente asesina defendiendo a su país. Y fue la prensa principal protagonista, encubriendo el exterminio del ejército fascista. Y así también como empezó la resistencia a la violencia de grupos de inteligencia. El MIRE junio de 1980 dando cara, ajusticiando al cerdo teniente Roger Vergara. Y es que también recordamos la acción insurreccional. Bienvenido el asesinato de Jaime Guzmán. Y me pregunta si es que puedo perdonar, recordando las torturas a mi padre vi llorar. Vieja falta que te dicen que no puedes opinar, porque tú nunca viviste en dictadura militar. Lamento confirmarle que no es un tema de edad, pues la muerte y el modelo nos cagaron por igual. Y aunque la historia la entierren en el olvido, se ven las consecuencias en un país muy deprimido. Por los 17 años que tuvieron el poder, por los muertos y esas balas que se van a devolver. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está por ahí escuchando esta nueva edición de Aire Puro. Por acá Nico Responsable les saluda y estaremos conversando con un compañero ahí de Viña del Mar y la región de Valparaíso, Alex Borges, quien nos contará un poquito sobre un conflicto que se está viviendo ahí en el Gran Valparaíso, que tiene que ver con un plan regulador metropolitano de Valparaíso que está levantando el mismo y que afecta áreas verdes, áreas de bosque, áreas de quebradas de la ciudad. Así es que están atentas ahí las personas, las organizaciones, y estaremos conociendo más detalles. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Gracias, gracias a ti y a ustedes por la actividad que están desarrollando por allá. Cuéntanos un poquito, quizás un poquito más, de qué se trata este gran problema que están observando. Y me interesa también cómo ir combinándolo en la orgánica y la organización que están levantando en torno al tema. Esas como dos cosas, cómo aparece el conflicto y cómo aparece la organización. Bueno, por lo menos en términos territoriales acá, yo soy de Quilpue, la verdad, limito con Viña del Mar. Y en el sector de Paso Hondo, hace el 2019, que venimos levantando una organización vecinal que es Paso Hondo Nativo, y en contra, ¿no?, de proyectos inmobiliarios que se dio en base a los cambios que se iban a suceder en Quilpue para el plan regulador comunal. A raíz de ese conflicto es que también surge también la necesidad de organizarse con otros territorios, y que también están pasando más o menos situaciones parecidas, y se forman dos coordinadoras entre el 2020 y 2022, la coordinadora ambiental de Quilpue, y algunos decidimos en su momento comenzar a trabajar específicamente en el área de la zona norte de Quilpue, que veníamos impulsando un trabajo para poder declarar toda esta zona, que son 2.300 hectáreas de bosque nativo, como santuario de la naturaleza. Entonces, es en ese proceso en que nos damos cuenta que surge una amenaza que tiene algunos años ya de impulso desde algunos ministerios, y en este caso era del Ministerio de Obras Públicas, que quería llevar a cabo un gran plan de inversiones carreteros en el Gran Valparaíso, que se llama Ruta Periférica. ahí es cuando nosotros ponemos alerta y nosotros le hacemos frente denunciando esta situación, entonces junto a organizaciones de diferentes territorios, de otras comunas y de nuestra comuna, decidimos generar un espacio para poder denunciar la afectación de mucho bosque nativo, área de preservación, humedales, etcétera, que iban a ser intervenidos por estas mega carreteras. Claro. Entonces, ahí es que sucede que el año pasado, 2022, se queman algunos territorios acá de la zona, los cuales coinciden con la ruta periférica del paraíso, este proyecto del MOP, y nosotros denunciamos públicamente desde la Alianza por la Zona Norte de Quilpué y desde otras organizaciones de acá de las comunas, como ellos haciéndolos responsables porque tenían intereses en estos territorios, por ejemplo, lo que sucedió en el Parque Natural Cancán, y también lo que sucedió en el UTC de Jardín Botánico. Entonces nosotros, bueno, y también las quemas que siempre han habido también ahí en el fondo La Ceniza, claro, con un riquísimo patrimonio arqueológico en Valparaíso. Entonces, todo eso nosotros lo denunciamos y es ahí cuando surge este problema actual, ¿no? Que es esta funa que se hace a la ruta periférica de Valparaíso, de alguna manera hace cambiar la estrategia, donde ya había una inversión de 4.000 millones de pesos para hacer el estudio de prefactibilidad de este gigante proyecto megacarretero. Se la adjudicó una empresa que supuestamente este año, comienzo de este año, ya presentó un informe y no sabemos qué pasó con él. Aquí es cuando surge que el MOP decide, según nosotros, traspasar la ruta periférica del Paraíso y grabarla en el Trembal a través del MIMBU, debido a que el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es quien puede grabar rutas en el Trembal. El Trembal es el plan regulador metropolitano de Valparaíso, yeah. No el MOP, el MOP ejecuta. Entonces necesitaba tener este proyecto y por lo tanto lo pasan al MIMBU, y el MIMBU hoy en día el MIMBU ya había abierto hace un tiempo atrás un proceso de cambios al Trembal, del cual incluso nosotros participando hicimos observaciones varias, los vecinos y vecinas de acá de Valparaíso, de Quilpué, Viña del Mar, y ese primer proceso terminó en enero de este año. Uh-huh. Y ahora surge que por un lado el MOP dice vamos a bajar el troncal norte, que era tal vez uno de los proyectos más aberrantes que había dentro de la ruta periférica del Paraíso, pero ellos no dicen que van a bajar la ruta periférica del Paraíso, sino que van a bajar solamente esos tramos del sector norte de Quilpué. Claro. Y la vez que el MIMBU traza nuevos caminos, nosotros ya habíamos funado, para ellos observaciones a las primeras propuestas del MIMBU, que eran unas cuestiones que no tenían lógica porque eran carreteras que llegaban hasta la mitad del cerro. Entonces nosotros habíamos puesto el ojo de que esto obviamente se cruzaba con otro proyecto que era el del MOP. Pero ahora resulta que absorbió las rutas del MOP y generaron un nuevo diseño vial en donde las incluye, y por lo tanto todas estas pasarían a estar grabadas dentro del Trembal. Si nosotros no detenemos ese problema, que es el que se graben en el Trembal, lo que va a ocurrir es que después quien va a ejecutar esto va a ser el MOP. Entonces, por una parte, el MOP dice nosotros bajamos parte del proyecto, no todo, tratando de quedar bien con la ciudadanía. Acá varios medios de comunicación, como vimos, comenzaron a difundir la noticia de que el MOB había desistido del proyecto del troncal norte, y entonces nosotros, y hacía ver como que hubiese sido una victoria de las organizaciones ambientales y ciudadanas de acá de Quilpué, y aquí ninguna organización de Quilpué ha festejado por sus anuncios, porque sabemos que esto es que hicieron es cambiar de cartera esta gran inversión, y lo que va a hacer después el Nimbo, después de haber grabado estas vías, van a ser ejecutadas por el MOB. Claro. Oye, Alex, y me surgen dos inquietudes. Por un lado, vamos de una nomás. ¿Qué es lo que ven ustedes que se afectaría mayoritariamente? De lo que ya no está quemado, quizás, o que está recuperándose. ¿Qué tipo de bosques, qué humedales? ¿Tienen un catastro de esos lugares o no? Sí. Bueno, primero indicar que acá no hay información pública de parte de estos organismos, por lo tanto muchas de las informaciones que nosotros recibimos siempre son por infiltraciones de información, y eso nos da la posibilidad de nosotros ver en el mapa, ¿no?, que cuáles son las vías por donde van a pasar, ¿no? Y nosotros hicimos un catastro, por lo menos que pues sabemos perfectamente cuáles son los lugares que van a ser afectados, mayoritariamente la zona norte de Quilpué. En Villa Alemana va a ser la zona norte de Villa Alemana. En Viña del Mar, bueno, tenemos el Parque Natural Gómez Carreño, que va a ser afectado, el fondo militar, el naval que está ahí, el Jardín Botánico, el Olivar, Villahermosa, va a ser afectado también Reñaca Alto. Y todos estos lugares tienen emplazamientos naturales muy ricos en biodiversidad. Por lo tanto, nosotros creemos que acá hay un modelo de desarrollo que está buscando este gobierno, que están buscando los empresarios, de imponernos a la ciudadanía, destruyendo los últimos bosques de Viña, de Valparaíso, de Concón, de Quilpué, en lo que respecta a la zona norte, por lo menos. Y eso obviamente perjudica la calidad de vida de las ciudades, de las comunidades. Entonces, porque acá no solamente se va a destruir naturaleza, acá se va a intervenir barrios históricos, barrios que hasta el momento podrían ser, decirse que son tranquilos, desde eso hasta barrios periféricos. Y por lo tanto se viene a imponer un nuevo orden del Gran Valparaíso en favor de transnacionales que tienen unos intereses gigantes por que sus mercancías puedan tener nuevas formas de viajar, ¿no?, y de llegar a los puertos. Entonces son conectores, son mega carreteras que va a ser concesionada, que van a terminar pagando los mismos de siempre, y son de alto tonelaje, de alto tonelaje. Entonces sabemos para quién están hechas también para el crecimiento del parque automotriz, están hechas para seguir con la urbanización. Muchas de estas carreteras coinciden también con proyectos inmobiliarios que se vienen en diferentes comunas. Entonces obviamente sabemos cuál es el modelo de desarrollo que se busca, que es el modelo capitalista, extractivista también. Y es lamentable que, por ejemplo, en Nimbo, la serenía de Nimbo local, y Valparaíso, hoy en día sea parte del comité de la reserva de la biosfera, que busca un modelo diferente de desarrollo. Ellos son parte de este comité. Obviamente muy cuestionado que ellos estén presentes, porque reflejan claramente los intereses del mundo privado, del mundo de las empresas, que quieren imponer una forma de vivir en la ciudad y cerca de la naturaleza. Claro. Sí, eso mismo, bueno, me lo respondí antes de preguntarte, pero en el fondo era esa reflexión de para quién es esto, que lo hemos visto en otros lugares, la construcción de rutas de alto tonelaje para la poca gente que vive en ciertos lugares, así ya sabemos para dónde va, pues. Así que, no, pues está bueno tenerlo ahí a la vista, pues parte del problema. Claro, estos sirven, claro, de conectores con otras rutas que ya han sido trazadas, ya han sido ejecutadas. Van a tener un acceso a la ruta de la pólvora, ¿no?, en Valparaíso, y esta también se conecta con otras rutas que también están en algunos en preparaciones, como el F-20, y ya están en ejecución, y otras que se vienen desde el interior, desde Coyihuay, donde también hay rutas que están trazadas para la minería. Entonces, tienes que pensar que esto es una parte, que Gran Valparaíso es una de las partes, para accesos a puertos, para accesos al turismo, incluso, como se fortalece también. Pero aquí estas rutas vienen, ¿no?, de otras partes, y esas otras partes solamente tenemos registrado algunos otros proyectos que hemos podido entrelazar y darnos cuenta que lo están presentando como proyectos separados, pero a fin de cuentas vienen del interior y vienen de este puerto de Caleta. Entonces hay un modelo que se está abriendo ahora a beneficio de los mismos de siempre. Claro, y conectan. Sí, por ahí va el problema. Bueno, estamos conversando con Alex Borges desde Quilpué a propósito de este plan regulador metropolitano de Valparaíso que se está intentando poner ahí en marcha. Alex, vamos a hacer una pausa musical. Te propongo que presentes tú ahí al peña ahí que vamos a escuchar. Bueno, acá hay una lucha también cultural para poder llevar adelante también procesos desde la tierra. Y dentro de esos procesos, bueno, yo soy de origen picunche y hay un hermano originario de Bichuquén, de Peñico Calquín, que tiene un álbum que sacó el año pasado, que se llama Huiñotún, y vamos a escuchar el Huichón Queen, que es un tema que está cantado en el Dungún antiguo de este territorio, que parte de la lengua del Mapudungún. Ya, ahí va la rara. Súper. Chao, es bonamar, nadie que tú vine, machillas. Muy bien, ahí escuchábamos a Cocalquín, hay un peñi huicunche con su música. Así que muchas gracias, Alex, por la propuesta musical. Seguimos conversando entonces acerca de este proyecto, de este plan regulador que se quiere imponer en Valparaíso, en el Gran Valparaíso. Y te tengo ahora una consulta, en vista de que ya tienen el diagnóstico bien claro y esta mirada amplia de lo que es el modelo capitalista que nos pisa, digamos. ¿Cuál sería en este minuto la forma de detener este plan regulador o esta ruta periférica o detener en el fondo estas rutas que se quieren imponer? ¿Cómo lo ven? ¿Por dónde va la ruta de resistencia? Bueno, hay un proceso entre comillas participativo, ¿no? donde el mismo va a abrir instancias de participación, como ya las abrió, para que puedan ir haciendo observaciones a cada etapa que ellos van presentando. Y el tema, y esto lo vamos a graficar en una situación que sucedió en este mismo proceso, a menor escala, pero nosotros ya hicimos observaciones a un primer modelo que ellos nos presentaron, y obviamente de las cientos y cientos de observaciones que presentó la comunidad, diferentes organizaciones, diferentes comunas, etcétera, uno va a pensar de que van a tomar las observaciones y van a, por lo tanto, la próxima propuesta va a ser, entre comillas, mejor. Claro. Pero fue completamente peor. O sea, habían rutas primero que llegan hasta la mitad del cerro y ahora tenemos trazados completos en el cerro. Y nosotros nos damos cuenta que, obviamente, y es así, por ley, que estos son procesos participativos que no son vinculantes. Claro. ¿Ya? Lo mismo que nos pasa a las comunidades mapuches y de otros pueblos originarios con el 169, en donde nos someten a proyectos y las participaciones de nosotros quedan solamente en una consulta, pero no decidimos sobre estos proyectos. Sí. La última palabra siempre va a tener el mismo. Entonces, nosotros pensamos que la vía legal de participación de estas instancias tal vez va a ser solamente una denuncia, pero obviamente acá, si nosotros no nos vamos a la calle, si no denunciamos esto públicamente, si no hacemos las gestiones por otra parte que no sean por las institucionales, esto va a ir sí o sí. Tenemos que pensar que el gobierno de Gabriel Boric el año pasado, en septiembre, lanzó el proyecto Plan Inversiones, que iba enfocado en captar la atención del empresariado transnacional en mancomunión con fondos públicos. Entonces hay un plan que se está ejecutando ahora que, si uno ve ahí, Plan Inversiones en la página del Ministerio de Hacienda, uno se da cuenta de cuál es el sentido, ¿no?, de esto, y en donde va a fortalecer realmente los proyectos que son viales, los proyectos inmobiliarios, porque están metidos, no sé, desde la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara de Turismo, un montón de gente relevantes del mundo empresarial, que tienen que ir en conversaciones con los ministerios que son los que van trazando estos proyectos para modificar planes reguladores, etcétera. Entonces ahí vemos que no va a haber una escucha de la ciudadanía, no va a impactar nuestra opinión en los proyectos que ellos están proponiendo, por lo tanto nosotros vamos a tener que hacerlo como ellos hacen por la fuerza, también nosotros por la fuerza. Si no vamos a la acción inmediata, a la protesta, estos proyectos van a venir y en 10 años van a modificar completamente la vivencia que hoy en día tenemos en si es abismante vivir hoy en día en las ciudades, en esta zona. Les digo que en 10 años más esto va a ser fatal para nuestra existencia, sobre todo cuando hoy en día todo el mundo plantea nuevas formas de convivencia con la naturaleza a nivel nacional, ¿no? Estamos viendo cambio climático, estamos viendo la desertificación de los suelos, la pérdida de biodiversidad por la una deforestación por grandes modos de producción que hoy en día hay de extracción en nuestros territorios, y por lo tanto no estamos hoy en día para seguir con esa forma de convivencia con la naturaleza. Claro que sí. Ay, qué bueno que estén ahí entonces en orgánicas, porque me decías que son coordinadoras y que ese es como ya para ir cerrando. Están en coordinación con otras organizaciones y me imagino que han estado mirando otros conflictos similares, ¿o no? Como para visualizar todo. Sí, por lo menos aquí en Quilpué, nosotros hicimos un llamado desde la Alianza por la Zona Norte de Quilpué a los territorios a autoconvocarse. Hicimos nuestra primera asamblea donde pusimos este conflicto, tuvo muy buena llegada. Hoy en día estamos tratando de que esta información se difunda, que todas las organizaciones territoriales de Viña, Valparaíso, Quilpué, Villa de Mana, Rincón, puedan saber sobre ella. Y toda la información que por lo menos pase con nosotros vamos a socializarla, porque hoy en día estos proyectos siempre pasan silenciosamente. Y a veces incluso instituciones las blanquean. Entonces hoy en día no queremos ni la alternativa A que proponen, ni la alternativa B, y ninguna C si es que llegase a suceder, porque sabemos que ese modelo va a funcionar para lo mismo de siempre, en perjuicio irreparablemente a nuestros ecosistemas, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Excelente, ahí estaremos también en el aguante. Finalmente, Alex, redes virtuales que quieras compartir ahí para que la gente que esté sobre todo cerca ahí del territorio se informe de las convocatorias, de los avances, de las denuncias que ustedes están haciendo. ¿Por qué canales se están comunicando o difundiendo cosas? Sí, de momento, bueno, las redes sociales, Facebook, Instagram de la Alianza para la Zona Norte de Quilpué, que lo podemos ver como Zona Norte de Quilpué solamente. Bueno, finalmente estamos subiendo ahí informaciones, pero hay un montón de organizaciones ambientales que también están alertas de esto, y lo más probable es que en un tiempo más también puedan ellos van a ir difundiendo sus actividades en Viña, en Villa Alemana, en Concón. Así que lo bueno es que hoy en día ha surgido mucho interés por la ciudadanía de conocer los cerros, conocer la biodiversidad que existe en la zona. Se han proliferado las instancias para poder recorrer los cerros, y eso ha generado una nueva dinámica y una nueva conciencia, creo, en los territorios. Ojalá eso sirva para que la gente se movilice también por conservar estos lugares, sobre todo el bosque nativo clerófilo, que hoy en día es el que más ha sufrido por estar presente solamente en la zona central de Chile, donde la urbanización ha arrasado prácticamente con mucho de este bosque. Así que tenerlo acá, cerca del gobierno del Gran Valparaíso, creo que es interesante que podamos conservarlo. Súper, súper bien, po. Ya, pues, desde acá, bueno, cuando requieran ahí difundir, salir ahí por el programa, nos pegan el grito nomás y estamos siempre disponibles, po. Así que agradezco, ¿no?, ahí el espacio, el tiempo que se dan y que están ahí dedicando a esto, po. Así que ojalá que vaya bien la cosa, y como te digo, avisen cualquier requerimiento, pues. Ya, no, agradecido, bueno, de placer, así que un abrazo a los compañeros que resisten en todos los territorios. Nos vamos saliendo en la calle. Súper, muchas gracias. Gracias. Es importante dejar en claro el objetivo de la cuestión, planificando el mote con anticipación, planificando el bote con suficiente anticipación. En primer lugar, hay que observar muy bien la esquina donde el tahuín se va a realizar y determinar la necesidad de materiales sin que ninguno vaya a faltar. De materiales sin que ninguno vaya a faltar. El neumático, el bienvenido, el consumo de motores que conviene hacer aquí. Y no hay que olvidar, ni descuidar, el loro que dice tiempo por si la red te llega a balear. El loro que dice tiempo por si la red te llega a balear. En primer lugar, hay que observar muy bien la esquina donde el cauín se va a realizar y determinar la necesidad de materiales sin que ninguno vaya a faltar. De materiales sin que ninguno vaya a faltar. Y no hay que olvidar, ni descuidar. El loro que dice tiempo por si la red te llega a balear. El loro que dice tiempo por si la red te llega a balear. El loro que dice tiempo por si la red te llega a balear. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.